Irigaray, mamá de Maxi, titular de la Asociación Madres del Dolor, funcionario, hacete cargo. Impulsemos una ley para que los crímenes cometidos por funcionarios sean imprescriptibles. Funcionario, hacete cargo. Envía tu adhesión a funcionariohacetecargo@gmail.com. Que ser funcionario no sea un pasaporte al privilegio y la impunidad. Espacio Publicitario. Inés Lamas, tu asesora productora de seguros. 4-522-6803. Inés Lamas, tu asesora productora de seguros. Mono, el monopuentero no vuelve al aire de FM La Tribu los miércoles a las 24 horas. De ninguna manera el mono subirá al árbol. Mono hablará desde el aire de La Tribu y se nombrará a sí mismo como un ser peludo. Niego en este término, en esta enmienda, en esta epístola. Un programa telúrico. Disminuido psíquica o psicológica. Mono peludo, ¿de dónde ha salido? Oh, lo digo una vez y no lo repito más. El mono, puentero, eléctrico, rojo, no vuelve al aire de FM La Tribu. Gracias. Marzo en La Tribu. De 8 a 9, llévalo puesto. La primera mañana informativa de La Tribu. La dosis justa de noticias para habitar una ciudad que no te quiere. Desde las 9, charco de arena. Afirmaciones desde la intemperie. De 10 a 12, la mar en coche insiste. De 12 a 14, sándwich. Alimentando el vacío existencial. De 14 a 16, uno por día. Porque en la variedad está el gusto. De 16 a 17, sonidos clandestinos. Músicas sin mapa. La resistencia es sonora. De 19 a 20, es todo el tiempo. Equilibrio en movimiento. Marzo en La Tribu. Fin de espacio publicitario. Esto pasa en La Tribu. Programa de Yabu Match. ¿Pudo entrevistarlo a Solari o solamente estuvimos mientras pasó en alguna camioneta con vidrios polarizados? Contanos cómo se organiza un recital de esa magnitud y de manera independiente. ¿Es posta que te está llenando de guita? Es un show de nivel internacional, que lo que hacen números es para ver cuál es tu fortuna, no se dan cuenta que yo tengo sponsor, yo tuve que vender 30.000 entradas para pagar la técnica. Esto pasa en La Tribu. 88.7. ¿Tiene música? fmlatribu.com. La Tribu, radio sin oyentes. El sentido se tambalea en sentidos paródicos, esos verdaderos simulacros que son el sinsentido de otro que no puede ser soporte de ningún sentido. Así se entra en el mundo de la pura errancia. Oscar del Barco, alternativa de lo poshumano. Matemos el claro de luna. Yeah. parque y son muy afortunados. Van paseando y sueñan caramelos, a pesos y dinero, los niños y las niñas. Niños y las niñas van andando juntos, son afortunados, que dicen son los santos. Los niños en el parque son afortunados, van paseando y se dan la mano. Sueñan caramelos, a besos y dinero. Los niños y las niñas. Pero quien dice que son inocentes, fumarán cigarrillos, jugarán con bombas. Los niños y las niñas son afortunados, van paseando. Desarticulación, lenguaje, dialéctica negativa en Adorno, un poco de post-punk industrial, de folk al principio, seguido de Pere Ubu, ahora con Días of Genderous, todo en un segundo programa de Matemos el Claro de Luna en FM La Tribu. ¿Cómo le va, Master? ¿Cómo anda, Maestro Martín Sandoval? Buenas noches. ¿Qué nos estuvo leyendo? Tuvimos una apertura de Oscar del Barco. Ajá. Un texto editado por los amigos de Editorial Caja Negra, Alternativa al Opos Humano, que bueno, creo que es la introducción a toda la temática que vamos a tratar hoy, que tiene que ver con justamente desarticular el lenguaje, ¿no? Va, en realidad creo que tiene que ver con la importancia del lenguaje. Uh-huh. O sea, creo que la importancia del lenguaje como... como problemática, en el sentido de si determina o no determinadas acciones, las acciones de las personas, o simplemente es como un artefacto superficial, ¿no? Sí, digamos, para empezar, en el breve fragmento que leyó, ahí Oscar del Barco hace mención a la errancia, ¿no? Y me hizo acordar a un concepto de Heidegger, de quien vamos a estar hablando en otro programa respecto de su concepción del lenguaje. Pero quien sostenía que el lenguaje es la casa del ser, ¿no? Y que en su morada habita el hombre. Y como en la modernidad se lo ha devastado el lenguaje, por lo tanto el hombre justamente se encuentra desterrado, ¿no? Porque perdió, destruyó su morada, ¿no? Y me parece que Del Barco, con el concepto de errancia, que si no me equivoco, Del Barco también, digamos, toma mucho de Heidegger, va por ese lado, ¿no? Sí, Del Barco, recordemos que es una especie de filósofo, no se lo pueden casi dar, pero se puede decir que es cordobés y que trabajó con Héctor Schmuckler, y que bueno, estos chicos de Caja Negra fueron hasta allá a investigar sus cajas, a ver qué tenía. Y bueno, sacaron este libro, que son una compilación de textos. Y bueno, yo creo que tiene que ver lo de la pura errancia, creo que tiene que ver con respecto a la apertura del sentido, ¿no? Cuando Heidegger dice que hemos devastado la morada del ser, creo que se refiere a eso, cuando el lenguaje pasa de lo hablado al escrito, se cierra el sentido, ¿no? Uh-huh. Cuando en realidad es el lenguaje es un artefacto de apertura, principalmente. Sí, bueno, yo obviamente el lenguaje es inabarcable, digamos, y digamos, en la semántica filosófica hay como dos grandes corrientes, ¿no? Por un lado, porque también Del Barco ahí hablaba del sentido, ¿no? Por un lado el determinismo, lo que se conoce como el determinismo semántico, que tiene que ver con que la concepción es que el significado de las cosas, del mundo, en la realidad, precede a la praxis lingüística de los sujetos, ¿no? Sería como que las cosas significan antes de que las personas lo piensen. Exacto, precede lógica y conceptualmente a la praxis, ¿no? Y en este sentido, bueno, obviamente es una concepción ahistórica, ¿no? Atemporal, también teleológica, porque si todo tiene un significado, solo se trata de descubrirlo, digamos, que los sujetos lo descubramos los significados, y una vez que esté todo descubierto ya no hay más nada digamos, que significar. Ya estaría todo cerrado, ¿no? Sí, William Burroughs, al respecto, en la Revolución Electrónica, habla de que la palabra al principio fue Dios. Ajá. Fue carne, creo que se refiere a eso, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y también, digamos, ahí hay un concepto también respecto de lo que significa la verdad, ¿no? Si el significado es previo a lo que nosotros como sujetos acordamos, digamos que sea, las condiciones suficientes y necesarias para que algo sea verdadero son justamente independientes de la praxis de los sujetos, y de alguna manera el mundo nos pide que lo categoricemos de alguna manera, ¿no? Claro. Y la verdad es que, bueno, el determinismo semántico, se podrían decir muchas cosas más, ¿no? Sí, pero sí, sí. Ha sido desde Aristóteles para acá, lo predominante en la filosofía semántica, hasta más o menos el siglo XIX, donde diversos descubrimientos científicos, entre ellos, por ejemplo, la teoría de Darwin, que demuestra que no hay especies fijas, sí, y clases, sino que, digamos, están dadas a la competencia por una supervivencia y, por ende, sobre todo la fuerte carga de contingencia, ¿no?, que tiene eso. Bueno, el indeterminismo semántico, que a partir, sobre todo, del siglo XIX, empieza a ser más, no sé si más predominante, pero empiezan a surgir otras corrientes en este sentido que justamente sostienen lo contrario, ¿no? Que claro, en realidad el lenguaje, y en este sentido el lenguaje justamente configura el sentido, ¿no? Que no hay un sentido, un significado dado de los objetos, sino que eso es parte de los acuerdos, de una negociación que están permanentemente justamente abierta, nunca se cierra del todo, no, no hay una clausura epistémica. De una configuración en términos de Castoriadis, ¿no? O sea, ajá, en el sentido de que las cosas se van dando en la medida que se van haciendo, sería, o en la medida que se van relacionando. Uh-huh. O sea, sí, el significado va surgiendo en la relación misma. Claro, sí. La relación del objeto con el sujeto, del sujeto con el sujeto. Sí, en ese sentido, digamos, no hay significados per se, sino que, están librados a la interpretación, a la significatividad humana, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Claro, el significado per se también es como una idea bastante religiosa del asunto. Ah, bueno, sí, la religión, digamos, hay que entenderlo de ese modo, ¿no? Sí, en ese sentido la religión podría ser, digamos, un claro ejemplo de una clausura hermenéutica también, ¿no? Porque ya, digamos, y bueno, eso se vio justamente en el programa pasado, que hablábamos de la Edad Medieval, donde justamente no había nada que interpretar, porque, digamos, estaba todo en la palabra sagrada, y la hermenéutica era propia de la Iglesia, digamos, del Papa, de quienes tenían la lectura de monopolio del sentido. Exacto, sí, de los textos sagrados, ¿no? Bueno, todo eso se rompe obviamente con la modernidad, y bueno, y eso también implica, justamente como decíamos también el programa pasado, diversas cuestiones incluso existenciales para el ser humano, ¿no? Que tiene que ahora ponerse a buscar el sentido, ¿no? Digamos, de alguna manera se fragmenta esa unidad orgánica, totalidad orgánica que había en la Edad Media. Y bueno, y justamente la modernidad es la errancia pura, ¿no? Es como el buscar el sentido, digamos, por un lado el sujeto se autonomiza, pero a la vez, y gana libertad. Pero a su vez se enfrenta, ¿no? Pero claro, pero la verdad se enfrenta al vacío, a la desolación, exacto, ¿no? Igual, ¿por qué hacer un programa sobre desarticulación del lenguaje? O sea, ¿cuál es la finalidad de todo este asunto? Explíquemelo usted, porque usted propuso hacer la desestructuración del lenguaje. Bueno, la finalidad de todo este asunto es pensar el poder de la palabra. Uh-huh. Y sobre todo el poder del lenguaje. El poder en el sentido de como apertura y como cierre. Todo el lenguaje tiene el poder de esclavizar y de poner libertad. Entonces, no digo que hay que utilizar responsablemente el lenguaje, sino justamente todo lo contrario. Hay que deshacerse de la, como hablamos la vez pasada, de no tomar el control de las cosas como una manera de acción frente a una sociedad que intenta controlarlo todo. Bueno, en ese sentido, el lenguaje tiene ese poder de esclavizar y de libertad, y bueno, en ese sentido no hay que tomar el control de ello, ¿no? Me parece que sería En la desarticulación, en la errancia, está el poder libertador de las cosas. Sí, lo que dice un poco me remite a,

No lo podemos controlar y al tiempo tampoco. Es así, ¿no? Estuvimos escuchando un poco de Kiev y de Puffy Eyes, dos bandas del sello porteño cordobés Moon Discos, que tienen una gran actividad y una gran trayectoria en todo lo que es música industrial, experimental. Y bueno, estos dos temas que estuvimos escuchando son dos covers de la banda Throwing Gristle, una banda de música industrial, que pronto estará sonando también en este programa. Bueno, estos muchachos sacaron un tributo a esta banda. Y bueno, creo que le decía a Master que me parece que el tema de Kiev IBM era bastante representativo de la ruptura del lenguaje, ¿no? Era un ruido sonando. Es un tipo de lenguaje también. Y sí, el lenguaje de las máquinas. Antes que nos olvidemos, un saludo grande para algunos de los oyentes que están ahí. Cata, DJ Pelut, Fede, Prensa La Libertad. Satopec también, le queremos mandar saludos. Santiago Bir también está escuchando. Bueno, un abrazo de Carolina del Sur. Todos. Y bueno, también mandamos saludos a los chicos de Moon Discos. Esperemos tenerlos pronto en el programa. Bueno, Master, se nos va el tiempo, así que hay que meterle. A los bifes. Bueno. Lo que habíamos prometido, algo, un breve pantallazo sobre la dialéctica negativa de Adorno, que tanto habíamos hablado. Recordemos que el programa pasado mencionábamos la dialéctica hegeliana, ¿no? Que se compone de tres momentos. El tercer momento es el momento que supera y conserva los dos previos, ¿no? La síntesis. Claro, y en ese sentido justamente Adorno lo que critica, digamos, es justamente, también hay que tener en cuenta, Adorno escribe, recordemos, en el siglo XX con, digamos, tuvo que emigrar del nazismo, escribe luego de la Segunda Guerra Mundial, de los campos de concentración, entonces justamente escribe desde la catástrofe, ¿no? Desde la barbarie, de alguna manera, desde la barbarie producida por, según él, la razón iluminista. La razón instrumental. Claro, entonces en ese sentido lo que él postula es que justamente la dialéctica hegeliana como paradigma del pensamiento iluminista no es una dialéctica abierta, ¿no? Sino cerrada, porque el sentido ya está prefijado de antemano, ¿no? Y se coacciona a que el concepto y la cosa coincidan, ¿no? Claro. Y en ese, digamos, sí, que según Adorno, uno está pensando todo el tiempo en cómo forzar la idea al objeto. Exactamente, la idea previa, ¿no? Y en cambio, digamos, lo que él postula con su propuesta, digamos, de dialéctica negativa es, al contrario, es abrirse al objeto y perderse en él. Dice algo así como abismarse al contenido y no fijarlo, ¿no? Creo que en cierta forma también se está refiriendo, está hablando de esto en un sentido de intentar entender a algo tan complejo como es la sociedad, ¿no? Uh-huh. O sea, como las ideas que hablan de la sociedad intentan como, en un momento intentaban acomodarse a ellas, y bueno, él está proponiendo en realidad leer a la sociedad para después desarrollar las ideas, ¿no? Sí, bueno, en ese sentido también, por eso él, junto a Jorge Heimann, ¿no?, también escriben, fundadores junto a Marcuse de la Escuela de Frankfurt, escriben desde el auge de la sociedad moderna, la sociedad de masas, en donde el hombre está alienado. Bueno, ellos se encuentran, digamos, en la razón, en otro programa vamos a estar desarrollando esto, ¿no? Pero me parece, digamos, una de las principales críticas respecto de por qué se llegó a esto tiene que ver con lo que mencionamos también en el programa pasado del el modelo de identidad, ¿no?, que denuncian con Horkheimer, que la modernidad justamente impone, digamos, el modelo identificante, ¿no? Esto de que la cosa tiene que ser idéntica al concepto que hay de ella, ¿no?, previo. Y en ese sentido denuncia básicamente dos cuestiones, muchas, ¿no?, digo, pero de la dialéctica hegeliana. Por un lado, critica que, digamos, que la negatividad de la negatividad sea una positividad, ¿no? Recordemos, para Hegel, el primer momento es universal abstracto, el segundo momento niega al primero, y el tercer momento, o sea, negación de la negación, para Hegel es lo positivo, porque se resuelven las contradicciones de los particulares, de la dialéctica, en ese tercer momento. Bueno, claro, Adorno, el tercer momento sería como un momento de reintegración, de reintegración, sí. Sí. Bueno, para Adorno ese momento nunca existe. Nunca existe. También, recordemos, están viendo, por eso Hegel escribe desde, digamos, la instauración, ¿no?, de esta sociedad burguesa, de la modernidad, el capitalismo en expansión, la Revolución Francesa, Napoleón, digamos, exportando el republicanismo a toda Europa. Bueno, Hegel escribe en ese momento, en ese contexto político, histórico, social, y Adorno justamente con toda la barbarie, claro, del siglo XX, ¿no? Y por otra cuestión interesante es, y la otra crítica que le hace también es que denuncia que el pensamiento hegeliano, la dialéctica hegeliana, pretende abarcarlo todo en el absoluto, ¿no? Esas son como los dos ejes en los cuales Adorno hace hincapié. Después, bueno, o sea, creo que la principal crítica es el cierre del sentido. Exactamente, sí, creo que a eso va. Sí, sí, sí. Y creo que esta es la conexión que tenemos con el lenguaje, ¿no? Sí. La crítica a que el lenguaje es algo abierto, o sea, de hecho es una construcción abierta. Claro, él lo que denuncia es que justamente que el pensamiento ontológico pretende fijar el sentido, ¿no? Claro. Y en cambio, no abrirse a él, no abrirse a que no sea, digamos, por eso él denuncia la prelación del sujeto. ¿A qué se refiere? Y que la primacía es del sujeto, el sujeto como dador de sentido, y que no sea el objeto el que de alguna manera, digamos, nos diga cuál es su sentido. De todas maneras, ¿cómo pensás de forma no conceptual? Claro, sería, sí, ¿no? Ese es el desafío, ¿no? De hecho, bueno, Adorno no encontró una respuesta, por lo menos desde la filosofía, a esto, ¿no? Y se volcó a toda la crítica estética, etcétera, ¿no? Pero otra cuestión importante, por eso, digamos, la dialéctica negativa de Adorno desconfía de lo idéntico, ¿no? Digamos, no busca la identidad, esto que señalamos de entre la idea, el concepto y la cosa y el objeto. Y otra cuestión interesante, nosotros la sesión pasada hablábamos del devenir en Hegel, ¿no? El devenir dialéctico, justamente, ¿no? El cambio, el movimiento. Bueno, en realidad lo que Adorno le critica es que eso es una falsedad, eso formal, porque en realidad si el sentido está prefijado de antemano, no hay movimiento. Claro, no hay movimiento. El pensamiento es estático, el pensamiento iluminista es estático, ¿no? Y la famosa cita que también había hecho en Dialéctica, ¿no?, de la Ilustración, respecto de que el pensamiento iluminista de esta manera recae en el mito. El mito es la eterna repetición de lo mismo. Claro, de lo mismo, ¿no? Y en ese sentido él propone, en cambio, volcarse a la utopía, que es lo posible. Claro. ¿No? Hegel, cuando dice todo lo real es racional y todo lo racional es real, de alguna manera clausura, porque bueno, lo posible es lo real y es lo que está. Sí, la utopía es como la apertura del sentido, es eso. Claro. Es la apertura de posibilidades. En realidad es algo también que se lo puede conectar mucho con Gilles Deleuze, ¿no? Con la multiplicidad, lo múltiple, hasta inclusive con el rizoma. Bueno, la multiplicidad del sentido, eso. Sí. Algo que en realidad es algo que no se puede escapar tampoco, de cierta forma. Y es un desafío interesante, ¿no? No sé cómo, digamos, por eso te digo, cómo se hace para pensar fuera de los conceptos, ¿no? Y en ese sentido también, otra cuestión interesante, lo que él señala es que justamente la racionalidad burguesa compensa la falta de emancipación de los sujetos, ¿no? A través de este orden artificial encerrado en el pensamiento, lo cual genera como una ilusión de libertad, porque en realidad lo que ocurre es que el pensamiento se emancipa de la realidad, ¿no? Y eso, claro. Bueno, él lo ve como un... digamos, esta abstracción del pensamiento, claro, es como un grave problema. ¿Idealismo? Claro, puro idealismo, exactamente. Puro idealismo. ¿No? Bueno, igual para él es otro de los mecanismos coactivos de la sociedad burguesa, claro, que se digamos, no se cansa de denunciar. Y por último, para Adorno, hablábamos antes de la angustia, ¿no? Y el programa pasado lo mismo. Él identifica la angustia existencial moderna en esto, ¿no? En la claustrofobia que genera esta sociedad convertida en sistema, ¿no? Claro. Que obviamente coarta la libertad de los sujetos, ¿no? Vivimos en un mundo que funciona como un sistema cerrado, ¿no? Burocratizado, claro. Y bueno, esto se agrega a las explicaciones que dimos en el programa pasado respecto de esta angustia moderna existencial. Claro, de hecho, el cierre del sentido tiene que ver con evitar el riesgo, la angustia, la incertidumbre, el mundo feliz. Sí, de alguna manera sí, pero él también, la paradoja es que eso de todas maneras genera angustia, ¿no? Obviamente, sí, obviamente. Esta falta de libertad, sí. Y recordemos que el programa pasado hablábamos de una de las interpretaciones es respecto del desencantamiento del mundo, ¿no? Que había estudiado Weber, Max Weber, digamos, que ya no hay espiritualidad en el mundo y eso produce, digamos, angustia. Y la otra interpretación es justamente la ruptura, el bloque pasado, la fragmentación moderna, ¿no? Que rompe con la totalidad orgánica, que contiene y le da sentido al sujeto, ¿no? Si bien lo enclaustra, le da un sentido, ¿no? Así que bueno Master, hay muchas cosas más, pero no queremos aburrir a terminar de dormir a los oyentes. Vamos con un poco de post-punk antes de cerrar este segundo programa de Matemos el Clono de Luna en FM La Tribu. Vamos a escuchar un poco de... ¿qué tenemos? No sé. Tenemos Roland S. Howard y Lydia Lunch, hablando del lenguaje. ¿Qué nos puede contar de Lydia Lunch? Que nos cuente la música. there's any getting out of this. Boys in the night who scream in their to inhale and you end up addicted. Let the scent of fire pine right to the that's the way it's going. Hollowed out, open to the phone. Strings to my back is la voluntad conciliadora que busca recuperar la unidad traiciona el poder disolvente de la negación. El sujeto absorcivo hegeliano paga un precio muy alto en su búsqueda de saber absoluto, porque cuando ya nada queda fuera del saber absoluto, cuando todo lo no idéntico ha sido sometido coactivamente por el pensamiento en el proceso de identificación, el sujeto mismo es cosificado. Muchas gracias a todos los y las oyentes que están del otro lado. Muchas gracias Malén, la operadora del programa. Nos vemos el martes que viene con el tercer programa de Matemos el Cloro de Luna. Buenas noches.